parió la abuela, decidió trabajar uno de los temas más alarmantes. Aquellos que les competen a toda la ciudadanía y la nación. Información de último momento, amigos. La información policial, están buscando a dos jóvenes, al parecer menores, que hirieron de bala a la dueña de un comercio en Pocitos. A esta librería de Benito Blanco, casi Boulevard España, ingresaron a rapiñar dos sujetos de muy corta edad. Cuatro adolescentes delincuentes rapiñaron el supermercado de Portugal y Norteamérica en el Cerro. Llevaban pistolas semiautomáticas. En otro orden, asaltaron un ómnibus, amenazaron al chofer y le robaron la recaudación. Ocurrió esta madrugada en Malvin Norte. Muy agresivos, menores. Muy nerviosos, menores. Yo creo que menores. Lo que me decían, no me miré y no los miré. La verdad que no los miré. En paños menores. Hace tiempo ya que los menores nos atormentan. Se aprovechan de que los milicos no lo llevan, no lo sueltan enseguida. Tienen la total impunidad y nos están arruinando la vida a nosotros. La gente bien, los que estamos cansados de vivir tras las rejas. ¡Bonomi! ¡Hace algo! ¡Queremos respuesta! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Y cómo son estos seres? ¿De dónde han venido a cagarnos la vida? ¿Vinieron desde Plutón? ¿Aquel que supo ser planeta? Si esta vez no nos equivocamos, ¿por qué Dios decidió castigarlos? Dios aprieta pero no ahorca. ¿Se dice aprieta o aprieta? En paños menores. Bueno, cuéntenos, usted, ¿cuándo se convirtió en menor? Y yo creo que nací así. Uno nace menor, ¿viste? Pero sí hubo un día en el que me di cuenta que esto que yo iba a hacer era para toda la vida, ¿viste? Me acuerdo que empecé a sentir que no me gustaban las mismas cosas que los demás niños y se lo comenté a mis padres. Ah, ellos enseguida me llevaron al psicólogo para tratar de que me vuelva normal de nuevo, ¿viste? Pero creo que ya estaba perdido. La psicóloga era una señora muy buena. En la primera sesión me dijo: ¿por qué querés ser menor? Yo no supe bien qué responder. Para mí era normal ser menor. Era algo que yo sentía. ¿Hubo algún momento en el que sintió que ya no podía volver atrás? Digamos, que ya no podía dejar de ser menor. No sé si alguna vez sentí eso. Sí recuerdo que una vez mis padres me llevaron a McDonald's para que jueguen el pelotero con los otros nenes. Creo que ellos creían que así iba a dejar de ser menor. Pero a mí no me interesaba eso. Yo prefería ir a la mesa donde estaban los adultos y decirles que me dieran su plata. Que yo se las guardaba un ratito. Que estaba jugando al banquero con los otros nenes. Después me la daban. Me acuerdo que me la llevaba y les decía que el banco había cerrado. Era muy gracioso. Me acuerdo que después... todos venían a buscar a papá y le decían: señor, su hijo nos robó la plata. Pobre. Más de una vez lo cagaron a palos. Pasa que el juego del bancario yo lo había aprendido en la tele. Era muy bueno. A eso iba, menor. La tele, ¿influyó en su conducta? Y yo cuando lo veía llegar a Roberto Hernández, el de Canal 4, ¿vio? ¿Lo tiene? Ah, yo me ponía como loco. Me venían las ganas de delinquir, ¿vio? Porque él siempre nos saca al aire y nos pregunta: ¿ustedes son menores? Incluso nos ha llegado a adjudicar robos y homicidios que no cometimos nosotros. Pero él, como es bueno, para darnos pa' adelante, ¿vio? Ah, y él sale y dice: al parecer fueron menores. Incluso para que parezca más real, dice: entraron por el agujero de esta ventana. Como ven, es un agujero chiquito. Seguramente debió ser un menor el que entró. Este Roberto siempre dándonos para adelante. Bien, bien, menor. Cambiando de tema, ¿usted es judío? ¿Qué? No, no, igual no entiendo la pregunta. No, bueno, menor, a mí me pareció pertinente preguntarlo y acá el que hace las preguntas soy yo. En fin, bueno, estoy viendo que negro tampoco es. ¿Gay, menor? ¿Usted es gay? No, señor, yo soy menor, nada más, no tengo nada que ver con las demás colectividades. Soy sanito, sanito. Solo que me gusta ser menor. ¿Qué va a ser? En paños menores. Rafael Paternain, quien renunció a su cargo por tener diferencias en cuanto a las cifras de delitos dadas por el Ministerio del Interior, también se refirió a la problemática de los menores con conflicto con la ley. Es un tema muy sensible, es un tema que se presta al manejo público, político, la gran mayoría de las veces con extrema liviandad. La pregunta para ustedes, para que puedan empezar a sumarse al debate y a la votación, ¿crees que esto de bajar la edad de responsabilidad de los menores soluciona el problema? SMS al 1212, Boca 1 si pensás que así es, y Boca 2 si crees que no va a solucionar. Esta Boca es mía, @tele12.com, nuestro mail para que te comuniques. Estamos en un país tan envejecido como este, estamos muy obsesionados por el tema de los adolescentes de 16, 17 años, no de los de 18, 19, sino de los 16 o 17 años que cometen delitos. Es una problemática profunda en sectores de edad que en realidad están postergados socioeconómicamente desde hace mucho tiempo en el Uruguay, pero nunca nos preguntamos sobre las víctimas de la violencia y la criminalidad. ¿Qué edad tienen? Porque son los jóvenes predominantemente los que mueren por homicidios, porque son los jóvenes los que han incrementado las tasas de suicidio en el Uruguay y las tentativas de suicidio en el Uruguay, porque son niñas, niños y adolescentes que sufren abuso. Nuestros legisladores han escuchado el clamor popular y se han decidido a tratar de castigar como se merece a estos menores. Por suerte, algunos sectores del Frente Amplio parece que entraron en razón y ahora apoyan esta iniciativa. Por suerte, vamos a tener un Uruguay natural, libre de humo y de menores. En paños menores. Escuchemos al diputado Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, que en 2006 presentó un proyecto de ley para mantener los antecedentes de los menores. Acá hay un derecho penal juvenil y un derecho penal común, que es el de los mayores. Allá 18, exacto. Nosotros hace mucho tiempo, estamos del año 2006, tratando de modificar un artículo muy cortito, pero esencial del Código del Niño, que es el artículo 222. El artículo 222 del Código del Niño, ¿qué dice hoy? Que el día que un menor infractor, el Michael, ¿sabes?, que cumplió 18 años hace un mes y pocos días, el día que cumple 18 años, borrón y cuenta nueva. Los antecedentes. Comete un delito a los 18 años y va ante el juez, y el juez lo mira y dice, pero este es el Michael. Y el Michael dice, este me conoce a mí. Y todo el mundo alrededor sabe, pero lo tiene que juzgar como primario. Y el juez sabe que está faltando a la realidad. Porque, ¿cuál es la realidad? Escuchamos la opinión sabia de Lacalle. Porque no, la gente no se equivoca. Cookie, no. Déjame. Escuchamos la opinión sabia de Lacalle. No de Lacalle el político, sino del bitumen. Y la realidad es que el Michael es un delincuente, señor. El Michael nació para jodernos la vida, porque nació delincuente y se va a morir delincuente. Ya todos sabemos que después de los 18 va a volver a robar. Entonces hay que encerrarlo y hay que guardarlo, bien guardadito. Todos esos datos que marcan las cagadas que se mandó siendo menor, para que otros niños no se atrevan a ser menores como él y no le caguen la vida a sus padres, porque el menor le caga la vida a los padres. Para que ningún niño elija ser menor. Así se van a asustar bien asustados y dejarán de ser menores de una vez por todas. Que estudien arquitectura o medicina, pero que no encaren para la minoridad. En paños menores. Porque la gente no se equivoca. Ahora, escuchemos la opinión del padre de un menor, para saber y vivir en carne propia lo que siente. No siente de sentarse, sino de sentirse. Sí, cuando nació el doctor me dijo, tiene pinta de menor, aunque tal vez hay posibilidades de que se salve. Usted tranquilo, veremos qué se puede hacer. Pero no pudimos hacer nada, mi hijo me salió menor. Yo no tuve la culpa, hice todo lo que pude, pero él eligió ser menor. ¡Buen noches de carnavales! No. ¡Buen noches de carnavales! No. ¿Nunca escuchaste el recitado? Fue noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué es un menor, mamá? En Uruguay alguna vez se definió al menor, desde cuando se los conoce. Un libro de Washington Beltrán de 1910 ya los definía como el pavoroso problema. Años después, en el 55, el diario Tribuna Popular lograría una caracterización del menor. Cuando se habla de menores en el plano en que la realidad nos ha colocado, no se trata de niños ni de adolescentes cuya sola palabra representa la imagen de un ser delicado y precioso a quien la simple presencia de los guardadores del orden puede producirles un trauma en su conciencia. Se trata del muchachón, desarrollado físicamente, de impulso satánico, voluntarioso y terco, o de la mujerzuela, sin ningún credo moral, con todos sus instintos desatados, que proclaman su inimputabilidad como razón y disfrutan el privilegio de ser los más audaces. Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Y tiene la evidencia, está bien clara, ¿no? Bajitos, son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos. Nada más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos, con las tijeras raras, les van cortando para convertirlos en estas cosas que andan por nuestras calles con palmaranas y falas. Dedicado a Miguel Gila y a los niños. Menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Dos jóvenes, al parecer menores, que hirieron de bala. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Ingresaron a rapiñar dos sujetos de muy corta edad. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. ¿Crees que esto de bajar la edad soluciona el problema? Sin respeto al horario. SMS al 1212. Y a las costumbres. Y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Porque son los jóvenes predominantemente los que mueren por homicidio. Señor, deja ya de joder con la pelota, niño. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cuatro adolescentes delincuentes rapiñaron el supermercado de Portugal y Norteamérica. Gane, gane con nuestros dioses y nuestro idioma. Justicia, justicia, justicia. Con nuestros rencores y nuestro porvenir. Ya todos sabemos que después de los 18 va a volver a robar. Por eso nos parece que son de goma. Y entonces hay que encerrarlo y hay que guardarlo. Que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas. Porque son niñas, niños y adolescentes que sufren abuso. Sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Muy agresivos, menores. Muy nerviosos. Niño, menores, yo creo que menores. Lo que me decían, no me miré, no los miré. La verdad que no los miré. Que eso no se dice, que eso no se hace. Eso no se...